Bueno, ya llegué con otro episodio para ustedes. Entonces, bueno, más bien para Mexli, que es la única que no tiene nada mejor que hacer más que escuchar mis audios. Hashtag qué deprimido. Bueno, resulta, hoy no sé qué contarles, la verdad. Les contaría sobre Slowly, pero la verdad es que me gusta decirles como, no así de cada día, porque si no van a ser como 25 episodios de Slowly, entonces me gusta guardar contenido. Hagan de cuenta que 2 semanas. La próxima semana voy a hablar de Slowly. De hecho, van a ser 2 horas dedicadas a Slowly, específicamente, nada más. Slowly en la mira, ¿no? Literal. Voy a platicar de Slowly, entonces, pues no se tienen que preocupar de mucho. Hoy les quería contar, porque el lunes y hoy, miércoles, el lunes 19, 19 de 19. Bueno, el lunes 19 de junio y hoy miércoles 21, día Doris, ¿no? Como Mexley dice que no voy a estar disponible hasta la semana 11, según ella, pues no hemos salido, ¿no? Pero ella sabe perfectamente que ella, por no querer hacer una cosa, pues nada, ¿no? Pero bueno, parece que si ella está castigada, yo no puedo ver a nadie. Pero bueno, allá ella, ¿no? Bueno, entonces me vi con Doris y le dije a Doris. Le dije a Doris en relación a las frases nacas de Mexley, ¿no? Así, a sus innovaciones que nadie adopta, ¿no? Ahorita estoy en la liga. ¿Por qué subí tantos lugares? Ah, estoy en la liga de supercampeones y también Doris y ya, ¿no? Entonces es. No, de hecho, Doris, ella misma, yo nada más la ayudé con 5 trofeos porque en una carrera terminé en cuarto lugar, entonces nada más gané 5 trofeos. Y sí, entonces de hecho ni le ayudé a Doris en nada, casi. Nada más con 5 trofeos, uff, no. Y entonces ella solita llegó a los 9000 trofeos, ¿no? Y entonces pues estuvo súper feliz antes de entrar a su clase de las 4. Estuvo que reventaba de la emoción que, pues sí, que estaba en la Liga de Supercampeones. Y yo así, ah, no, pues qué bueno, me gusta verte así. Me gusta verte. Que estés feliz en la liga, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces sí, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando sobre en relación de las casas de México. Y le dije a Doris, es que yo, de verdad, yo nunca había escuchado ese tipo de frases. La verdad es que yo, bueno, yo creo que Doris no sabe que yo vengo de puras escuelas privadas. Y pues la verdad es, pues sí, ¿no? De hecho, en las escuelas privadas te restringen. Si ustedes alguna vez fueron a una escuela privada, pero ya ahorita que no. Bueno, a una escuela. En una buena escuela privada, ¿no? Tampoco les voy a decir, ay, no, es que yo fui al Thomas Jefferson. No, no, no, no. Escuelas decentes, ¿no? Donde promueven los valores y así, ¿no? O sea, así de muy cuadraditos con los comportamientos que hacen los niños, ¿no? Entonces yo fui, de hecho creo que ya les comenté, pero supongo que eso lo comenté como en el audio de los 5 mil millones de años, que yo fui a puras escuelas privadas donde literal una grosería y casi casi erección inmediata, de verdad. O sí, no, entonces era muy el sistema que utilizaban era así. Entonces era así como que no, no, no, pues o sea, te tienes que estar. Y de hecho, no sé si les dije que mi sobrino también está en una de esas escuelas, pero ya ven que se corren los chismes, ¿no? Entonces hubo una ocasión donde no sé qué hicieron. Ah, sí, que estaban en el baño. Estaban en el baño, ¿no? Es mi sobrino y con unos amigos, ¿no? Pero hagan de cuenta que él dijo que, según él, su versión de la historia, y bueno, hay que creerle porque es el sobrino, las maestras son unas tontas, ¿no? Resulta que estaban jugando a lanzar papel en el baño y al techo, ¿no? Entonces yo me acuerdo en la primaria que el baño, lo único que era como chiquito, adecuado para el tamaño de un niño, era el excusado y el mingitorio, ¿no? Pero el techo estaba así como a 3 metros y todo lo demás era gigante, ¿no? Entonces, a tamaño normal. Ah, bueno, y el lavabo también estaba a tamaño mini, ¿no? Digamos. Y digamos que ahí en esa escuela todo está mini. De hecho, apenas un adulto cabe, ¿no? Porque el techo y el piso estaban. Sí, no, apenas un adulto cabe, ¿no? O sea, la altura que tiene es como de 2 metros tan grande. Sí, hagan de cuenta que ahí sí todo está chido. En los baños son varios baños, varios excusados y un mingitorio, ¿no? O sea, un mingitorio de esos que luego hay en los baños públicos, así que hasta le abres una llave para que saque agua, o sea, no es mingitorio así individual, ¿no? Es activo, ¿no? Entonces me dice, no, entonces dijo mi sobrino, no, es que lo que pasa es que estaban jugando a aventar papeles en el baño, ¿no? Entonces alguien lo aventó y entonces cayó, ¿no? Pero en eso otro niño le dio una patada, así como a fútbol, y volvió a subir, ¿no? Entonces se pegó y se volvió a bajar, ¿no? Y entonces, en ese momento que bajó, digamos, hagan de cuenta que por arte y gracia del Espíritu Santo y de las coincidencias, sí, súper anómalas que luego pasan en la vida, que el papel literal, no, no, bueno, literalmente no. Yo creo que literal cayó enfrente de él, ¿no? Entonces él lo recogió, ¿no? Y entonces, cuando entró la maestra, vienen, cacharon con el papel, ¿no? Y pues obviamente le enviaron, hagan de cuenta que un reporte, ¿no? Un reporte disciplinario. Si ustedes tienen tres reportes disciplinarios, creo que... De hecho, les leí el reglamento de la escuela en el audio de los 25 mil millones de años. Como en la hora 88, no, la hora 78, algo así. Sí, entonces saqué ese día, me di. Ajá, entonces le pusieron un reporte. Y a los tres reportes, ustedes ya no tienen derecho a inscripción al próximo año. Si ustedes van a reincidir, o sea, lo que sea, los expulsan inmediatamente, inmediatamente. Entonces, esa vez las maestras tuvieron mucha suerte. Mi hermana no fue la que recogió a mi sobrino, porque no se hubiera puesto roja como cereza y puesto furiosa, y seguramente le quitan el reporte a mi sobrino, ¿no? Porque se pone loco. Las maestras son tan incompetentes que nunca, nunca pueden estar al momento en que los niños algo, ¿no? O sea, a los niños parece que es una anarquía ahí en esa escuela, que las maestras nunca se pueden hacer responsables de nada. Y entonces resulta que un día me dice, no, no, y ya fue, eso fue todo, ¿no? Entonces yo fui a ese tipo de escuelas donde se cuidan los valores, bueno, o sea, escuelas, como ustedes le dirían, muy conservadores. Nada más le faltaba una clase de religión en mi escuela, pero sí, yo sí fui a catecismo, ¿no? Sí tengo más valores. Ah, creo que México también fue a catecismo, hay algo así, ¿no? Bueno, seguramente también ustedes fueron, ¿no? Y quién sabe, porque también hasta en las iglesias hay, eso no sé, pero también en la iglesia también era así muy cuadrada las cosas, y te ponían a memorizar que si la hostia, o sea, las partes de la iglesia, ¿no? Los instrumentos, papá, y así, ¿no? ¿Y qué más? Y ya, ¿no? Entonces, ahorita me acabo de acordar, cada vez de México, por estas, pero principalmente me acordé de una amiga, y también me acordé de que me acaba de hablar un chaca, ¿qué pasa en este mundo? No sé. Y me dice, que qué onda, que qué pex. Y yo así, no, pues, no sé por qué me estás hablando, ¿no? O sea, no me hables, número equivocado. Sale, bye, ya lo bloqueé, porque qué onda, ¿no? Y me acordé de una amiga, porque hagan de cuenta que la amiga tenía que ir a una fiesta, ¿no? O algo así, ¿no? Tenía que ir a una fiesta y ya saben. No, porque hagan de cuenta que en sexto año, sí, eso fue en sexto año de prepa. Y dijo la amiga, ay, no, es que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es que yo tengo que ir a una fiesta y para recaudar fondos para unos niños, ¿no? Se supone que en sexto año hagan de cuenta que ustedes hacen una especie de servicio social. Bueno, el servicio social consiste... Eso era parte de la materia de psicología. El servicio social te valía el 20% de la calificación, ¿no? Hagan de cuenta que como la carrera, ¿no? Pero a lo largo del año, ¿no? Entonces, área 1 y 2, la 4, se tenían que integrar, hagan de cuenta, a los equipos que se habían formado en área 3, ¿no? Que ellos son los de sociales y convivir con la gente y cosas asquerosas, ¿no? Entonces, en área 3, pues se formaron así grupitos de líderes que impulsaran, digamos, que el apoyo a niños y a niñas de escasos recursos, ¿no? Que viven en, ¿cómo se llama? Ay, no, no me acuerdo. O sea, en orfanatos, en casas hogares, ¿no? Y que necesitan apoyo para subsistir, ¿no? Entonces, uno de los medios para conseguir fondos para estos niños era hacer fiestas, ¿no? Hacer colaboraciones, ¿no? La fiesta era, pues, obviamente de puras copas. ¿Quién sabe quién ponía el dinero para las chelas? A Mixly le hubiera encantado tener servicio social. Saben que cada rato está diciendo sandeces. Entonces, a cada rato le estoy diciendo que está borracha. Pero ya no lo quiere decir, que está borracha. Allá ella, ¿no? Ya nada más me quedan 2 años y ya, sale bye, ¿no? Entonces sí, el método para conseguir fondos era... Que ellos promocionaban una fiesta, obviamente entre la generación, o sea, ya es de sexto, o creo que también invitaban a cuarto y quinto, ¿no? Obviamente yo no iba porque iba puro loser, asqueroso, y pues yo no tengo las mañas de Mexli, ¿no? Hasta en eso me puedo considerar una persona muy fina y delicada, y muy burguesa, porque yo no me presto a ese tipo de situaciones que la gente se emborracha. Aparte de que me dan ataques de ansiedad, no, yo no soy indecente. Entonces, los medios para conseguir fondos para estas niñas era por medio de estas fiestas, ¿no? De chelas, de convivencia, fiesta de disfraces, y al ganador le damos X cosa. Y el boleto El boleto ni siquiera era caro, creo que costaba 100 pesos, ¿no? Y entonces creo que era barra libre, ¿no? Creo que así se le llama, ¿no? Este, o te daban pues, unos vasos, ¿no? O sea, como 6 o 7, ¿no? De lo que quisieras, ¿no? Porque hasta eso había variedad, ¿no? Entonces, ¿quién sabe quién ponía el dinero para las... Pero obviamente era por una buena causa. ¿Quién sabe dónde terminaría el dinero? Entonces, el servicio social... Hagan de cuenta que para área 1, 2 y 4 era ir a cada una de las convivencias que habían aquí. De... Ah, bueno, pero ese era en uno de los equipos. Sí, yo no me uní al equipo que hacía ese tipo de convivencias. No. Aunque había gente que me caía bien, no me unía a su equipo, no sé por qué. Pero yo quería, porque hagan de cuenta que eran 4 equipos y cada uno presentó sus propuestas de... Entonces yo creo que les voy a contar lo de esta amiga, otro episodio, si me alcanza el tiempo, porque es muy chistoso. Hagan de cuenta, es chistoso, es interesante historia. Entonces hagan de cuenta que en área 3, a ver, déjenme ver. Estaba el de estos niños, escribí. Estaba el del trenecito chuchu, de las retrasadas, y había otro sin relevancia, seguramente, y creo que tal vez otro, porque eran 30. Entonces creo que los equipos eran creo que de 6, algo así, ¿no? Entonces me dice la existencia del mundo sideral, así. Entonces los chakras se alinean y me dicen que Nestle está borracha en estos momentos, seguramente. ¿Qué amistades tengo? Yo creo que ya no voy a ser amigo de Mextli, porque de verdad, amigo de borrachos. No, gracias. ¿Tú qué me ves? ¿Tienes algún problema? ¿Tengo algo en la cara? Entonces no me ves. Vete para allá a espantar a los pájaros o algo así. Entonces, el chiste era que esta Mextli estaba borracha. Bueno, no, eran 4 equipos. Entonces hagan de cuenta que 2... eran de la gente cool y sobresaliente, ¿no? Entonces, en los dos equipos, había gente que me caía bien. Pero en uno en particular había gente en la que todos me caían bien, ¿no? Entonces, en el otro, había gente que no me caía bien, que me caía bien. El otro era gente de retrasados mentales. Estaba conformado por retrasados mentales que no sabían hacer qué a su vida. Esto iban a terminar las mejores universidades del país, pero el año escolar. Y había otro que no es de relevancia en ningún motivo. Y había otro que tampoco es de relevancia en ningún motivo. Ah, no, espérense. A ver, porque si eran 30, no sabían. No, entonces no más habían 4 equipos, ¿eh? Porque hasta eso la generación de sexo era bien chiquita. Entonces en área 1 éramos 18. Y en área 2 eran 10. Entonces 10 más 18, 28. En área 4 eran 4, entonces 32. Y si le restan 50, 18, ¿no? Ah, entonces no eran tantos. Ah, bueno, entonces ahí está. Entonces éramos 60. ¿Cómo? ¿A poco éramos 50? Ay, pues qué padre, ¿no? Bueno, entonces eran 18. Póngale 20 a lo mucho, ¿no? Entonces eran 4 equipos, ¿no? Y seguramente eran de 5 personas. Entonces, si acaso eran 5 personas, el último era de fresas, ¿no? Entonces tampoco son relevantes, ¿no? Pero creo que eso ya era lo que tenía que contarles. Sí, no, entonces... resulta que un día me dicen... Hagan de cuenta que se formaron los equipos y cada uno, hagan de cuenta que se integró. Hagan de cuenta que fuimos a un foro, ¿no? Las otras áreas, o sea, área 1, 2 y 4. Y hubo una exposición de cada uno de estos cuatro equipos, en el que presentaban sus propuestas y sus proyectos, ¿no? Entonces al final, obviamente, pues tú tenías que coger a uno, ¿no? Entonces dije, bueno, yo me voy a ir con el que todos me caigan bien y dependiendo de a qué ayuden, a niños y a niñas o solo niños, pero la verdad es que eso no me importaba, no sé qué estaba buscando, pero bueno, el chiste es que hubiera gente que nada más me cayera bien, ¿no? Entonces, o sea, el 100% de la muestra me tenía que caer bien, si no el 90 o 80, ya lo que hubiera, por favor, ¿no? Ya, por favor. Entonces yo me puse en uno que estaba, según esto, los galanes de la generación, ¿no? Ellos, yo me fui corriendo a las listas, porque ya sabía que todos se van a ir con él. Entonces yo dije, no, fuera de mi vista, ¿no? Entonces obviamente, naturalmente, se quitaron, porque ya saben que tengo un humor de perros. Con ustedes no tengo tanto el humor de perros, porque si me caen bien, ¿no? Pues por eso no han visto cómo es mi humor de perros. De hecho, Mixly es súper exagerada y nunca ha visto mi faceta de humor de perros. O sea, me pongo peor que arroz, y eso ya es desgraciado, ¿no? Basta. Si me pongo de humor de perros, pues yo ya le dejo de hablar a Mix, así como en toda la vida. Exagerada mil, y va a morir por exagerada, ¿no? Entonces me dice, entonces ya fue así como, bueno, yo voy a ser el primero que se inscriba al equipo, pongámosle, al equipo Jaime de Pavos. Ya no tiene ninguna relevancia. Bueno, es que resulta que ya. ¿Pero de qué les estaba contando? ¿Por qué les estaba contando eso? Ah, bueno, entonces resulta que... Entonces cada equipo, o sea, creo que tenía diferentes maneras de juntar dinero. Por ejemplo, el equipo de los losers retrasados, ellos para juntar dinero, hacían como un centro de juegos, de videojuegos, en la escuela, ¿no? Entonces el pase era como de 20, 30 pesos y para eso recolectaban. Hagan de cuenta que tipo sales de juegos como la Free, así, ¿no? Entonces, y competencias, ¿no? Y si ganabas en primer lugar, pues te daban X número de copas, diría Mexli, ¿no? Pero en realidad son trofeos. Entonces Mexli otra vez está borracha, como siempre, qué mal. ¿Qué triste el caso de Mexli. No te acerques. ¿Qué te dije de acercarte? No quiero que te acerques, ni me veas, ni me toques, nada. Tú haz de cuenta que yo no existo, no te acerques, no me veas. Entonces resulta que sí, mientras... ¿Y después qué? No, pues ya, eso fue todo, ¿no? Entonces resulta que un día... entonces el otro equipo, hagan de cuenta que el otro equipo más relevante, hacía fiestas, ¿no? De chelas, quién sabe dónde sacaban el dinero para las chelas, etcétera. Y en el que yo me inscribí, yo, hagan de cuenta que la actividad social que teníamos que hacer los que estaban ahí era ir a visitar a las niñas de orfanato, ¿no? Pero yo creo que todos los equipos tenían que hacer esa actividad, ¿no? Así por default, todos tienen que ir a hacer dos o tres visitas acá a la cosa, ¿no? O sea, a los orfanatos, casas, hogares, etcétera. ¿Y qué más? Ay, carajo, está muy alto la música de fondo. ¿Qué más? Ya no me acuerdo. Ajá, era así. Yo tuve un gato. Y ya, ¿no? Y entonces creo que hacían actividades adicionales. Pero no estoy seguro, ¿eh? Yo creo que sí era así como... Que sí era... Yo creo que la actividad por default sí era esa, pero no estoy seguro, ¿eh? Yo creo que había una razón por la que los otros equipos hacían fiestas o hacían centro de videojuegos, como en la Friki o algo así. O sea, en vez de ayudar niños... Ah, sí, yo creo que era así, ¿no? O sea, si no quieres ayudar niños, están estos que en los que tienes que asistir a los centros de videojuegos y hacer cosas, ¿no? Pero yo creo que con esos tenías que donar una consola, ¿no? Entonces, si eran como 11 integrantes ahí, entonces ya sabrán, ¿no? Había Wii U y Xbox y hasta consolas que ni todavía ni salgaban, ¿no? Entonces era así super nice la cosa, ¿no? Hashtag, como siempre, cuando no, ¿no? Bueno. Y entonces había una niña en mi equipo de esta cosa que tenía que ir a la fiesta. Bueno, no, entonces no era de mi equipo, ¿no? Entonces me dice, no, pues ¿sabes qué? Yo tengo que ir a la fiesta de esto y esto y esto. Y resulta que tenía que estar a la fiesta de esto y esto y esto. Y resulta que sí, ¿no? No, bueno, les voy a contar cómo. Obviamente existe el WhatsApp y ya saben, ¿no? Obviamente que igual que yo estaba mandando notas de voz y yo así, no me mandes notas de voz porque no las voy a escuchar. Bueno, ella hizo caso a mí y me mandó, y obviamente yo, como buen estúpido y burro que soy, tuve que escuchar, ¿no? Y me dice, ay, no, o sea, no te imaginas lo que me acaba de pasar. Mis papás están de viaje, le vamos a poner María a esta niña. María dice, ay, no sabes, mis papás están de viaje en Hawái. Seguramente no dijo Hawái, o sea, no dijo Hawái, pero ya me había dicho que se fueron de viaje a Hawái. Sí, o sea, se fueron de viaje a Hawái y ¿sabes qué? Se me olvidó decirles que necesitaba el coche, ¿no? Que necesitaba un coche porque el que me dieron de quinceañera, pues pues no puede, no, está en el taller mecánico y no sé qué voy a hacer, ¿eh? Y entonces pasó el día, ¿no? Sí, pasó el día, ¿no? O sea, dijo, creo que no sé qué voy a hacer. Creo que ahorita va a venir mi novio y nos vamos a ir juntos a la fiesta porque ya se me está haciendo tarde, ¿no? Entonces ya saben, 1000 años en arreglarse, ¿no? Pero obviamente no se arreglaban como Mextli, o sea, se arreglaban mejor, ¿no? Y, o sea, y en el mismo tiempo, ¿no? O sea, sí quedaban bien chulas, ¿no? Y aparte, como era fiesta de disfraces, pues peor, ¿no? El maquillaje que de zombie o de lo que sea, pues de nofa tenía que faltar, ¿no? Entonces, pues ya, ya que me tienen que decir. Transcurrió ese día y yo le dije, bueno, pues ahí me dices cómo te va, ¿no? Ah, no, bueno, no pasó ese día, sí transcurrieron. Bueno, no, pongamos que sí, pues me dice, no, es que ¿sabes qué? Bueno, ya me mandó 24 notas de voz y me dijo, no, ¿sabes qué? O sea, yo creo que ya estaba dormido, no le hice caso, no le pelé, fui a un lugar de no sé qué. Bueno, el chiste es que ese día no le hice caso. Bueno, o sea, no le hice caso al teléfono en general, o sea, no me conecté. Y entonces al día siguiente día, o sea, llegué muerto a la casa y al siguiente día que me llegan todos los mensajitos de voz, 20,000 mensajes de voz. Entonces ya fue, me acaba de decir mi novio que tampoco tiene carro. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hemos caído? Yo así, ah, bueno, a ver. Entonces esa fue una parte del audio, ¿no? Entonces ese fue el audio 001. Entonces así me dice. Yo así, uy, pues perdone. No, para ese momento no decía, pues perdone. Esas cosas es como que, ah, bueno, está bien, ¿no? Es que tonta, ¿eh? La verdad, es una buena. Y entonces me dice, ella no, es que ¿sabes qué? Mi novio tampoco tiene coche. ¿Qué vamos a hacer? No, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este fue el audio 002. El audio 003 decía, bueno, pues dice que nos vamos a tener que ir en transporte. Yo dije, ¿estás loco? ¿Cómo que nos van a seguir en transporte? Nos van a asaltar, nos van a... Me van a violar. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Audio número 4. No, es el novio hablando. No, mi amor. No te preocupes. Yo voy a estar contigo. No nos va a pasar nada. Ahorita ya pregunté cómo nos van a dar la... cómo vamos a irnos. Y ya, nada más tenemos que tomar como unos 3 o 4 camiones para llegar hasta allá. Y ya ahí vemos a los demás para hacer la actividad, para ir a la fiesta, ¿no? Y ya fue, ah, sí, ok, ¿no? Entonces era Halloween, ¿no? Entonces, la niña se iba a espantar. Está del gato, ¿no? Está del gato negro. No te me acerques, ¿qué te dije? ¿Qué te dije acercarte? Y ya me dicen, no, pues... Y ya no, creo que ese fue el audio número 4. Ya voy a dejar de contar los audios porque si no vamos a llegar hasta el 120. Y ya no, me dice, no, es que no sabes. Aquí hay gente tan de clase baja, o sea, de verdad, el camión, o sea, ni el colchón bien tiene, o sea, los señores. O sea, yo no sé dónde se fue, que de plano tuvo que hacer todos esos comentarios tan pertinentes. No, es que subió, o sea, ni que se hubiera ido de Parque Tezontle al metro Iztacalco, de verdad, ¿no? Bueno. Entonces me dice, no, es que no sabes. Bueno, entonces, pues obviamente, pues, en eso sí tengo que reconocer que ustedes hoy son más educadas. Obviamente, estoy diciendo la versión limpia de todo esto, ¿no? Porque... para esto mucha clase y hablan igualito a arroz, ¿no? Obviamente no con la voz aguda, chillona y que te explota las orejas, no. O sea, sí tenía bonita voz, pero pues... todo su discurso se veía ensuciado en las palabras que decía, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo la versión limpia, ¿no? Nada más piensen que es arroz diciendo todo esto. Y luego agréguenle como las peores groserías del diccionario. Y pongan una voz bonita y creo que ya, así va a salir muy bien. Y exactamente, ¿no? Entonces me dice, no, es que no sabes, o sea, no sabes qué está pasando. O sea, hay un señor, o sea, me quedó viendo, o sea, toda si estuviera guapo, te lo paso, pero no, se me quedó viendo, no, está gordísimo, qué horror. Y su concepto de gordo es que nada más está un poquito panzón, ¿no? No, y se ve que se está apenas saliendo de trabajo y no tiene perro que le lade. Bueno, esa expresión sí me la sé, la de tener frío, pues no, porque ese es de Oriente, ¿no? Entonces me dice cómo se llama esta, alguien me dijo y ya no me interrumpan. Dice, no sabes, estuvo horrible la experiencia, o sea... Me quedó viendo un señor, se me quedó viendo el otro, Obviamente, pues se le quedaron viendo por el maquillaje que tenía, ¿no? Pero obviamente, seguramente lo dejaron a ver como 2 segundos para ver qué demonios con los asuntos. ¿Tiene trasero o no? Obviamente no tiene trasero ni pechonalidades. Entonces, pues no. Entonces yo creo que nada más estaba viendo el maquillaje. Y dice, no sabes, estuvo horrible lo que pasó. No, o sea, ni las sillas estuvieron bien acolchonaditas. Era para que yo fuera como una reina de corazones. El chofer así súper vascoso. Afortunadamente, sí habían 2 lugares para mí y mi novio. Entonces, pues ya yo me senté al lado de la ventana, ¿no? Para que no me diera tanto asco ver tanta humanidad. Pero no, ya sabes. Pero no soporté porque había mucho calor. Había mucho calor y el sol me estaba dando en la cara. Afortunadamente, pues había cortinitas en el camión y entonces ya me pude tapar la cara, ¿no? Pude tapar la cara, pero yo me quería dormir, la verdad. Yo esperaba que mi novio viniera con un coche porque yo me iba a dormir, la neta. Entonces yo le dije a esta... ¿Qué? No, yo no dije nada. Entonces me dice... Entonces yo tenía ganas de dormirme, pero no pude porque en cualquier momento nos podía saltar. Subía gente super off. Seguro gente super off. Clase media. Entonces, no. Bueno, ya. O sea, gente decente, ¿no? Que no viene de Oriente, ¿no? Entonces, digo, no sé qué hubiera dicho si hubiera visto a Mexi, la verdad. No. Vi a una señora. Se ve que es un fracaso total. No. Vi una señora de los baños. No. Tenía un humor, ¿no? Y se veía que le urgía, ¿no? Porque ya son de esas señoras que les tocan la mano y se emocionan, ¿no? Pero si no actúan rápido, la gente se va a ligar con otra persona, ¿no? Entonces, seguramente es una de esas señoras. Bueno, mi amiga así es de linda, así es un amor, ¿no? Y así nadie la quiere. Entonces, iba a decir que todos la quieren, pero no, nada más su novio la quiere, ¿no? Y yo nada más como que 2 céntimos y ya, ¿no? Entonces, ese hijo, pues, no sabes, ¿eh? Y aparte el camionero, o sea, como si tuviera carga de ganado, o sea, salté fácilmente como 15 veces en el camión y apenas era el primero, no sabes cómo me la pasé, no, y mi novio así súper relajado, como si no estuviera pasando nada, o sea, de verdad, sin él, no, qué onda, porque viene tan natural, o sea, era para que él estuviera también asustado conmigo. El novio de esta niña, de esta María, se parece un poquito al de ahorita que me acuerdo, pero poquito, no vayas a pensar, Doris, que uff. Mío, son igualitos, o sea, tiene un hermano gemelo, Luis. No, gracias. Y entonces, pues lo más patético es que esta niña salía con alguien de 30, ¿no? No es cierto. No, salía alguien con alguien de 20, pero pues ella tenía 18, ¿no? Y pues obviamente yo no salía con nadie. Bueno, no, sí salí con nadie, ¿no? Sí, porque era gente decente, entonces dije, híjole, es que voy a ir a una escuela pública, nadie me va a gustar, porque o van a ver puras chacas y puras zorras y pura gente de purgatorio, no, gracias. Entonces sí tuve mis momentos de acción antes de venir aquí, pues sí, ¿no? Entonces me dijo, no, gente muy indecente, no sé en qué barrio vine a meter, de verdad, creo que voy a morir, creo que esta va a ser mi último audio de voz, yo no sé qué voy a hacer, no vamos a sobrevivir, no, de verdad, ¿no? Obviamente, desafortunadamente, ese no fue el último audio de la eternidad, no sabes, ¿eh? O sea, de verdad, el camión y se espera a que te salgas. O sea, apenas yo estaba bajando, como la reina que soy, que me ayudó mi novio, y ya estaba arrancando el desgracia. Dije, pues es que no te apuras. Y así, no, pues es que no te apuras, es de rapidito, mija. No, es así de que, ay, déjeme quito los tacones y a ver si quiero bajar todos. Y a ver si quiero bajar. Ay, ahorita que me acuerdo, bueno, al dato se les cuento. No, ahorita, bueno, ya al dato, bueno, ya no me importa. Bueno, la última vez, ya ves, creo que sí les dije que la última vez que tomé un camión fue como hace 10, 11 años. Bueno, esa no fue mi última vez. Mi última vez fue como hace 3 o 4 años. O sea, mi última vez antes de entrar a la universidad fue hace como 3 o 4 años. Como 2 años. 2 o 3 años. Cuando fuimos a Costa Rica, ¿cómo se llama? Sí, tuvimos que tomar camión, pero pues obviamente no era un camión así que te lleva de Tezontle a Iztacalco, no. No, hasta eso estaba bonito el camión, ¿no? Así como... estaba con anuncios o algo así, o así. Chofer así muy... ¿Quién sabe qué tan amable era? Pero seguramente sí me di cuenta qué tan amable era, pero pues ni me di cuenta, ¿no? O sea, creo que el pasaje les costaba 300 colones. Sí, porque un chicle creo que cuesta 150. Entonces hagan de cuenta que pues, sí, ¿no? Entonces el pasaje costó 300 colones. Y y yo por alguna razón les decía que aquí... y entonces le dije que... Ah, sí, entonces el camión estaba bien bonito. De hecho, estaba muy limpio. Con cortinitas, así como si fuera un camión como de... Como de esos que pagan. De estrella de oro, algo así. Así venía muy decente. Sí, ¿no? Y el conductor así con su cosito. Así, ¿no? Sí. Y los asientos así como que acolchonaditos. Ya sé, ya no importa. Así, los asientos acolchonaditos. Así bien decente. Obviamente no eran reclinables, ¿no? Ya no nos faltaba eso, ¿no? Lamentablemente esa ocasión había mucha gente, entonces me tuve que ir parado en el camión. Sí. Sí, y sí. Y tardamos como 10 minutos. Entonces yo cuando llegamos ya fue así como que no, ya no quiero caminar. Y... Y una vez anterior, ahorita me acabo de acordar, también tomé un camión en Puerto Rico. No sé por qué, pero tomamos camión. Entonces creo que ahí hay dos tipos de camiones, uno que es público y otro que es privado. El privado, pues es mejor, ¿no? Y el público, pues, no me tocó ver uno público porque tomamos uno privado. Porque el privado está más barato que el público. Entonces, hagan de cuenta que era como, ni siquiera era que llegabas y pagabas el pasaje. Tenías que ir, hagan de cuenta que a una central de autobuses. Y entonces tenían que ir a un cajero. Entonces ustedes depositaban, no sé, como que le decían a la máquina cuántos pasajes o boletos les decían. Y ya le decían a la máquina. Y ya le ponían como el número de pasajes y la máquina te decía, ah, pues que son $3, ¿no? O algo así. Y entonces ya ponían $3 y les sacaba un ticket. Y ya. Entonces, y ya había una estación de autobuses. O sea, había una parada de autobuses allí enfrente y ya. Nos esperamos, ¿no? Nos esperamos, ya me lo acabo. Y nos esperamos y estaba... Me acuerdo que había una niña muy mal educada porque... Hagan de cuenta que entramos y el camión era tipo Metrobús. Sí, algo así, porque hasta eso no tenía muchos asientos. Hagan de cuenta que los asientos en vez de estar como... De dos en dos eran como filas que estaban así como... Eran así como que los asientos estaban contra la ventana. Entonces eran filas de asientos. Entonces sí me acuerdo que también me tocó estar parado, pero en la siguiente parada un muchacho se bajó y ya, ¿no? Estuvo padre, ¿no? Porque dije, ah, ya tengo asiento, ¿no? Porque yo fui el único que iba parado en el camión. Y así, no, pero yo no quiero estar parado. Entonces el señor estaba entre... No, creo que se bajaron muchas personas o algo así, ¿no? Bueno, el chiste es que había una niña y su mamá, pero la niña estaba como que de un lado del camión y la mamá estaba del otro lado, ¿no? Y entonces a mí me tocó la desgracia que me tocó, el único espacio libre era que me tocó con esa niña al lado. Y entonces así de... no. Y yo así, no, bueno, pues ya que, ¿no? Y no, pero la niña así, bien así, bien, ¿cómo se llama? Bien real con sus emociones, porque fue así, no, es que yo no quiero estar aquí, no, ya que estar aquí, yo quiero ir contigo. Y dice, no, la mamá, no, te quedas ahí, y ya, punto. Obviamente todo en inglés, ¿verdad? Porque eran afroamericanos, entonces pues sí, no, te quedas aquí, ya, te quedas ahí y te callas, ¿no? La niña así, no, pero es que yo no quiero estar aquí, no, yo quiero estar contigo, no. Bueno, cuando llegamos a nuestra parada, que era a un centro comercial, nos dice, la niña se baja, pero así, para el camión, y la niña se va corriendo a la calle, y la mamá apenas está parando, y la mamá así de, ¿a dónde crees que vas? ¿Qué estás haciendo? No sé, sí, pero la niña ya estaba en la calle, ya estaban como que corriendo, así como si estuvieran en el parque, o sea, ya eran como las 8 de la noche, y la niña ahí a sus anchas, bajándose el camión, como si no tuviera familia. O sea, yo sí, ¿qué pasa, no? Sí, ¿no? ¿Qué onda con la niña? Y ya, bueno, ya, regresando a nuestro tema principal, a nuestro macroacto de habla. No puedo bloquear la... ¿Ya puedo bloquear? Ya. Ah, sí. Y entonces, en el camión, Entonces, ya, regresando con María y el camión y su novio, ya, ay, no, no, no fue una experiencia horrible, de verdad. Horrible, de verdad. No, o sea, le tocó gente decente, hasta eso no le tocó. O sea, el camión ni siquiera iba lleno. Habían dos o tres sillas libres, pero no, era un camión decente, ¿no? Porque ya ven que hasta comentó esta niña María que había cortinas, ¿no? Y los asientos pues estaban decentes, ¿no? Así con colcito y todo. Y seguramente, iban a Polanco, ¿no? Entonces el camión evidentemente no iba a estar horrible, ¿no? Y la gente tampoco. Entonces pues sí exagero, ¿no? Pues dijo, no, es que yo no sé qué voy a hacer. Yo creo que ya, este es mi último audio. Ya me despido de ti. Quiero decirte que te quiero decir mi testamento antes de irme. Que sí, qué exagerada eres. Te va y fuera sola. Y aparte era como que su primera vez en un camión, como desde que nació, ¿no? Entonces, también, ¿no? Yo así, ay, Dios mío, bueno, está bien, ¿no? No, yo no sé qué voy a hacer, ¿no? A lo mejor sí se habrá subido un chaca por ahí, pero no fue así como que, ay, no. No, yo creo que ya valí, porque se acaba de subir una persona. Ay, Dios mío, no, yo creo que no, está diciéndose acá. No, no, ya nos pasó. Híjole, no, le va a hacer algo a otra persona. Híjole, ahora nos van a saltar. No, seguramente trae una pistola en su bolsa. No, yo no sé qué voy a hacer. No, yo creo que le voy a decir a Omar que ya nos bajemos, por favor. Omar, bájanos. Y su novia así, no, pues ya casi llegamos. No, yo quiero bajarme, nos vamos a saltar. Culpa, ¿tú por qué no quieres caminar? No, bueno, pobrecita María, que no tiene ni quien la aguante. Bueno, pues yo no me hubiera imaginado a María si se hubiera tenido que ir de Parque Tizontle a Izabcalco. Yo creo que de verdad ahí le da un ataque de pánico, porque dicen que no, el camión está asqueroso, ¿no? Y sí, ¿no? Entonces, pues, ya después fue a la fiesta y ya fue así como que, ah, bueno. Y obviamente, pues, creo que ella tiene olfato de perro, porque dice, no, ahorita estoy pasando, no está oliendo a rosas. No sé qué huele, pero no huele a rosas. Ese no es mi perfume, está oliendo asqueroso. Obviamente, seguramente olió a aire también, entonces, pues sí, ¿no? Y dice que también le tocaron baches, pero bueno, seguramente no. Seguramente sí le tocaron baches y no cráteres, como hay como en todo el país. Pero bueno, pues sí. Yo creo que sí le fue bien, ¿no? A Mari, para haber sido su primera experiencia en un camión, ¿no? Acompañada. Bueno, entonces, Mari, pues, ahorita quién sabe qué está haciendo Mari. La verdad es que yo ya no le hablo a nadie de la prepa, ¿no? Pero, sí, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, para mí también fue un cambio así súper radical. Como a hashtag maldita Jimenita, también yo creo que fue un cambio muy radical. Pero sí, ¿no? Bueno, yo me acostumbro a todo, ¿no? Entonces, yo por eso no. No rezongué nada, ¿no? Todavía dijeras, ay, ni siquiera voy a una universidad así de prestigio. Pues sí, me quejo, ¿no? Y ya, me hubiera dado de baja, ¿no? Pero como no, pues ya. O sea, yo creo que todo requiere un sacrificio, ¿no? Entonces, ya que digo, por mí no hay problema. Por mí no hay problema. ¿Verdad? Pájaro se me está quedando viendo. ¿Se te ofrece algo, pájaro? Ahí está la comida del gumaro, si quieres, ¿eh? Ah, no está comiendo lombrices. Ah, mira. Sí, les conté que... aquí hay muchos pájaros, sí, aquí hay un chorro de pájaros. Y sí me he dado cuenta que sí benefician, ¿no? Que sí benefician porque se comen a las lombrices y a insectos y a las plagas. Que luego sí los veo en las plantas, que están comiendo cosas, pero no le están haciendo daño a la planta, sino que están comiendo que hay como que unas lombrices, unos carabajos, algo así, ¿no? Unas plagas, ¿no? Se comen plagas. Sí, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Pero está raro porque hoy no vi tantos pájaros. Y este perro está en paz, ¿no? Entonces se me hace muy raro que no haya tanto acomodo. Yo creo que ya no hay tantas plagas. Qué bueno, ¿no? No hay plaga de mosquitos. Pero bueno, resulta que así pasaron las cosas con mi amiga Mari. Con mi ex amiga Mari. Vamos a ver qué más les cuento. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Ah, sí, entonces, ¿cómo se llama? No, de la seducción señorial de México. Bueno, pero eso ya, les voy a contar de la otra vez que una señorita estaba procesando información. Resulta que desgraciadamente aún no hemos podido arreglar ese asunto, pero le queremos comprar una tablet a mi abu, ¿no? Pues creo que sí les conté. Bueno, resulta que sí quiere una tablet para estar comunicada, ¿no? Para tener WhatsApp, ¿sí, no? Entonces, nosotros tenemos internet de Prodigy y de Easy, ¿no? Entonces, no sé si Easy también vende tabletas, pero como somos suscriptores de Telmex, entonces, ¿cómo se llama? Pues luego obtienes beneficios por ser socio Telmex, ¿no? Cuando compras algo, ¿no? O sea, a meses sin intereses, etcétera, ¿no? Entonces resulta que la otra vez llama, dijo que. Entonces resulta que me dicen, no, pues escoge una tablet que sea adecuada para tu abuelita. Yo les digo, ah, sí. Y entonces ya les mandé el link y ya, ¿no? Entonces hace unos fines de semana, pues vimos como el proceso de compra de la tablet, ¿no? Entonces le dije a esta. Entonces ya estábamos viendo el proceso, ¿no? Entonces le dije, ¿quién sabe con quién estaba? Vamos a poner que estaba con alguien, ¿no? Con alguien. Entonces, no me acuerdo qué horror. Vamos a poner que estaba con mi hermana, ¿no? Entonces le digo, ah, bueno, entonces sí. Entonces me dice, sí, esta es la tablet. Ah, entonces a la hora de comprarla, decía que la podíamos comprar a meses sin intereses. Nosotros ya estamos ingresados, digamos, en la cuenta del socio de Infinitum, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que el momento de comprar no decía el método de pago, ¿no? Entonces el único método de pago que decía era pago de contado, ¿no? O sea, chas chas, como en Banco Azteca, ¿no? O algo así. Y entonces dice, ¿cómo se llama? Era pago de contado. Y entonces si tú le ponías clic, pues no decía, nada más decía esa opción, ¿no? Pago de contado y ya, ¿no? No decía que a meses sin intereses. Y se nos hizo raro, ¿no? Porque en la descripción del producto, decía, ah, pues sí, este producto lo puedes pagar a meses sin intereses, desde 6 hasta 24, ¿no? Entonces fue así de, ah, bueno, está bien, ¿no? Entonces cuando veíamos las opciones de pago no aparecía meses sin interés. Entonces era domingo, ¿no? Y dije, no, pues a ver si hay chat en línea, ¿no? O hay alguien que nos pueda, o alguien que nos pueda atender, ¿no? El domingo, ¿no? Entonces fue así, a ver, vamos a ver. Entonces me dice esta señora, entonces ya le digo, no, pues hay que chatear por línea a ver si hay alguien conectado. Bueno, entonces si hay alguien conectado. Entonces ya le planteamos a la señorita, ah, pues este es el problema. Resulta que queremos comprar una tablet, la tablet X, y a la hora de hacer el pago no me despliega la opción de pagar a meses sin intereses. Entonces quisiera saber cómo yo puedo pagar este producto a meses sin intereses, ¿no? Con cargo a mi recibo Telmex, ¿no? Entonces ya dice la señorita. Entonces ya después de... Ya casi inmediatamente dice la señorita, escribe la señorita, si me hace favor de, si quiere ver ese problema, tiene que llamar a facturación, por favor. Los problemas relacionados con esto se relacionan a facturación. Si usted pudiera llamar, ahí le pueden aclarar sus dudas. El número es el siguiente. Yo decía, ah, bueno, ¿no? Hay que llamar a facturación. Entonces ya dice, ah, bueno. Entonces ya hablamos a facturación, ¿no? Y ya le plantean el problema a la señorita, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Ya sabes, ¿no? Esto está llamando a la facturación de Telmex. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es X. ¿Con quién tengo el gusto? ¿No? Y etcétera, etcétera. Y entonces ya le planteamos, ¿no? Bueno, yo quisiera saber, señorita, por qué al momento de realizar una compra... Yo quiero realizar una compra de una tablet en línea, ¿no? Entonces, al momento de querer comprarla, me despliega un menú de opciones de formas de pago. El problema es que a mí no me despliega La opción de pagar a meses sin intereses con cargo a mi recibo Telmex. Yo quisiera saber por qué yo no puedo pagar a meses sin intereses. ¿Por qué no me aparece esta opción, no? Bueno, después de todo ese chorote, después de 10 segundos la señorita contestó. Sí, claro, señorita. Sí, claro. ¿Me permite un momento, por favor? Ah, sí, claro, ¿no? Entonces ya me imagino todo el rollo que se debe haber echado la señorita porque dijo, se quedó pensando, a ver qué quiere la señora, a ver qué quiere, a ver, que quería comprar una tablet en línea, ¿no? Entonces si la quiere comprar en línea, tiene que ir a la opción, ¿no? Ah, no, pero me dijo que quería comprar un mes, pero no le aparece a la opción, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, si no le aparece la opción, a ver, otra vez, a ver, quiere comprar tablet, ¿no? Comprar tablet igual a felicidad al cuadrado por 25x a la raíz de cúbica de 25 millones de veces. No sé en qué estaba pensando. ¿Cómo me quito de aquí? Ya no me acuerdo qué le estaba contando. Ah, sí, entonces la señorita estaba procesando la información. A ver, si quiere comprar una tablet, pero no le despliega la opción. Ok, no le despliega la opción. Entonces, si no le despliega la opción, que no se fija o no, porque desplegó la opción, ¿verdad? No, entonces no es posible. A ver, ¿qué más? No, entonces quiere comprar una tablet, pero no puede porque no despliega la opción. Entonces, ya. Entonces, quiere saber por qué no despliega la opción. Ah, bueno, está bien. A ver, vamos a ver. Primero necesito... Ah, sí, necesito su correo. A ver, sí, a ver, pregúntale su correo. Y ya después, ¿en dónde vive? Ya para confirmar los datos. Y ya, tío, entonces ya le preguntaron. Ah, sí, ¿quién es el socio, no? Ah, no, pues es que es X, ¿no? X, Blanquis, ¿no? Y ya fue así. Ah, sí. No, pues es que resulta que usted tiene, Sí, bueno, resulta que usted tiene cargo vencido, usted no tiene crédito, usted no tiene derecho a crédito porque usted no ha pagado de manera consecutiva por 3 veces el pago de la mensualidad de su teléfono, de su paquete de teléfono más internet. No lo ha pagado de manera puntual en 3 meses consecutivos. Si usted lo paga de manera puntual en 3 meses consecutivos, entonces se lo otorga el crédito para que usted pueda comprar el producto que quiere. Entonces ya fue así, pues sí, se arruinaron todas nuestras expectativas, opciones, todo fracaso. Siempre uno va a querer, siempre uno va a tener lo que quiere, ¿no? Entonces, lección de vida, ¿no? También para el Ian, lección de vida, ¿no? No voy a hacer que el Ian siga los mismos pasos que su tía, no, gracias. Entonces, yo creo que, a ver, sí tengo otras cosas que decirles. Ya les conté al señor desgraciado, bueno. Gumaro, Hawaiek, ya van 2 veces que no va a la... No 2 veces seguidas, ¿no? Pero ya es como, ya parece costumbre que cada tercer jueves ella tiene que faltar, ¿no? Entonces yo creo que es mañana va a venir, pero el jueves no creo. Pero es bien trágica la cosa porque hagan de cuenta que cuando ella no viene, tampoco viene el Emma. Eso quiere decir que si yo voy a las 8 a la escuela, entonces tengo libres de 8 a 10 y de 10 a 12. Y así ha ocurrido siempre cuando el profesor de semántica de 10 a 12 anuncia que no va a haber clase. Entonces si él no tiene clase, si él no va a dar clase, entonces ya Hawaiek ya tampoco quiere dar clase. Vienen hasta las 12 por su clase de pragmática. Ay, voy a ver cómo queda mi horario el próximo trimestre. Para no tener que hacer cosas. Para meter a alemán con Doris, ay sí. Sí, ¿para qué queremos meter a alemán? Ah, bueno, por algo. Bueno, ya, ¿no? Sí, no, entonces es muy trágica la situación actual de las clases. Ah, yo tuve examen de lingüística histórica. No saben, estuvo horrible. Porque fueron 4 preguntas abiertas a cualquier posibilidad relacionada con el mundo lingüístico del cambio. Sí, no, entonces, Sí, estuvo horrible el examen, ¿eh? Porque nada más fueron 4 preguntas, pero obviamente, pues si tienes una mal, ya tienes 7-5, ¿no? Porque valen 2.5 cada una, entonces no. O sea, si tienes mal una, ya, ve, ¿no? Entonces yo no sé si siempre haya sido así, pero milagro si sacas MB en el primer parcial, ya no te pregunta lo que preguntó en el parcial, en el examen final, ¿no? Que viene todo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Pues yo no sé qué voy a hacer, ¿eh? Ah, sí. Y no, sí fue bien trágico, porque sí contesté todo, ¿no? Pero fue muy patético mi caso, porque yo literal escribí los apuntes. Hagan de cuenta que yo tengo mente fotográfica y transcribí los apuntes así, lo que me daba, lo que me quería dar, y sí. Ahora sí que sí puse todo, y pues sí. Y no, me espanté, porque hagan de cuenta que ya la media hora, ya una persona ya había entregado. Sí, entonces sí, órale, ¿no? Pero obviamente 2 hojitas, ¿no? O una, si acaso 1.5 hojas, ¿no? De puro texto. Entonces, órale, qué rápido. Obviamente no va a sacar MB, ¿no? Pero sí hubo varios que sí entregaron como 4, ¿no? 4 ya entregaron. En total somos 30. Somos 30. Entonces, se fueron 4 a la media hora. No, como 20 minutos pasaron, se fueron 4. A la media hora se fueron como otros 5, 6, pónganle 11. Pónganle que 10 ya se fueron. Y luego ya en otros 20 minutos, ya otro bonche se fue como 15. Pues sí fue de, órale, no mames. Se fueron 15 y quedamos 5, ¿no? Si no, pues los 5 únicos que se aplicaron, ¿no? Entonces sí, horrible. Porque no, estuvo horrible el examen. O sea, yo sí lo contesté, ¿no? Todo lo que pude, todo lo que me salía de la mente, todo lo que mi mente fotográfica me pudo decir, pues yo lo puse, ¿no? Pero fue así, la verdad, para hacer 4 preguntas. Pues era prácticamente reescribir los apuntes, ¿no? Ahora sí que era un examen de slowly, ¿no? Literal, ¿no? Nada más que no preguntaba todo, ¿no? Entonces, sí, yo respondí, pues quién sabe cómo me vaya a ir, ¿no? Ah, bueno, resulta que cuando, o sea, con todos, esta milagro fue así de, ay, sí, claro. Sí, aquí déjame tu examen, ¿está engrapado? ¿Le pusiste nombre a todas tus hojas? Sí, pónmelo aquí el examen. Sí, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Y entonces, literal, así fue con todos. Y cuando yo entregué, ella estaba viendo su teléfono. Así, ¿no? Ay, mira, qué chistoso el Facebook, ¿no? Así. No, estaba viendo su teléfono. Le dejé mi examen. Fue así de, o sea, a mí no me va a decir nada de esto o de otro. O sea, no, le caigo mal a Milagros. A Milagros, oh. O sea, no, pues es que está mal, ¿no? O sea, este trimestre es caerle mal. Parece que mi objetivo es caerle mal a todos los profesores. Literal. Al único que creo que le caigo bien es a Lema, pero yo creo que ya tampoco. Pues luego juego Cookie Run en su clase, ¿no? Por ejemplo, con Hawaii, ya tengo segura que le caigo mal, ¿no? Sí, obviamente se nota que yo juego Cookie Run en su clase. Con Leticia Piedra, pues también. Con Slowly Piedra, pues también es como. No juego Cookie Run, pero pues obviamente pues luego me río, ¿no? No, el otro día sí ocurrió algo súper chistosísimo con Slowly. Sí, no, pero no les voy a contar porque eso ya va a ser parte de un episodio. Pero fue chistosísimo, ¿no? Fue imposible no carcajearse de verdad. Así que, ¿qué pasa con la vida, no? Entonces dice, ¿cómo se llama? Sí, a ver, ¿con qué otra materia? A Milagros yo también le caigo mal, porque hagan de cuenta que creo que ya le caigo mal porque hagan de cuenta que me dieron dulces, ¿no? Fui por unos dulces con una amiga antes de que empezara la clase y le dije, ay, espérame, vamos por dulces, ¿no? Y entonces me eché unos dulces, ¿no? Y entonces luego vino mi amiga Cuchillo y también repartió paletas por todo el salón, ¿no? Y entonces pues obviamente yo también me tocó paleta y ya fue así, ay, gracias, ¿no? Dice, ay, gracias, me super hiperactivicé con tanto azúcar. Y entonces ya estaba jajaja, jiji. Pero ya había llegado Milagros, ¿no? Me medio tranquilicé, pero ya de comentarios de que vamos a reprobar, vámonos a extra, ya, pues también ya saben, ¿no? Me reí así súper, ya saben, ¿no? Súper discretamente, silencioso, como yo siempre me río, pero obviamente no. Y entonces ya, como que esta Milagros se desesperó y ya dijo, shh, shh, shh, shh, ¿no? Y también, una amiga también digo, y yo así, no, sí, ya, perdón, ya, ¿no? Pero ella, pero Milagro estaba apuntando, ¿no? Pero seguramente se me ubicó, ¿no? Pues soy el único niño de la generación, ¿no? Literal, ¿no? O sea, yo creo que todos se preguntan, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? La secundaria queda al lado, niño, ¿sí? Ay, pues perdón, ¿eh? Perdón, no la primaria, la primaria. Y fue así, no, bueno. La otra vez, y fue muy reciente, ¿eh? Fue como ayer o ayer. Me dice un señor, ay, tú te ves muy chico, ¿cuántos años tienes? ¿No? Y me dice, ¿en qué secundaria vas? ¿En la que está acá al lado o en la otra? Y yo así, no, en la que está acá al lado. Ya, de hecho, ya terminé mis clases, ya me voy a mi casa. O sea, ¿pero por qué dice? ¿Por qué dicen que voy a la secundaria? O sea, de verdad, yo creo que ustedes no me ven tan chico. Pero, o sea, yo creo que es una particularidad, ¿no? O sea, pero eso nunca me ha pasado con las mujeres, de que me dicen, ay, ¿tú en qué secundaria vas? No, ellos sí me ven como, es que depende. Por ejemplo, hay algunas meseras de un restaurante al que voy frecuentemente y me dicen, ay, ¿y en qué año va su hijo? ¿Y en qué año ya va a entrar a la prepa su hijo? Si no, ya va en la universidad. Y todo ha sido, ¡ay, pues es bien chiquito! Como unos 15, 16 años. Así, ay, exageradas, ¿no? Yo creo que me ven con ojos de mamá, ¿no? Pero los hombres son así como, ¿en qué secundaria vas? Y yo decía, ah, pues, han de decirme unas secundarias que llevan por aquí en Iztacalco, ¿no? Vaya a decir, por si me preguntan, ¿en qué secundaria vas? Ah, pues en esta, la que está ahí. Ahí voy. ¿Sí usted cree? Sí, no, pero así todos. Nadie me ha dicho, por lo menos, ¿y en qué prepa vas? No, no me dicen en qué prepa, me dicen en qué secundaria. O sea, sí, no, bien chistoso, pero ¿por qué no? O sea, así, modo chistoso, legendario, como cuando sería Yasmín. Así, ¿no? Sí, pero ¿por qué me dicen en qué secundaria voy, no? Entonces yo creo que por eso también le caigo mal como que a todos, porque, bueno, la gran mayoría del grupo, ¿no? Porque yo he estado reflexionando de muy duramente, ¿no? He estado haciendo reflexiones duras, así intensas, de por qué le caigo a la mayoría mal, ¿no? De la otra generación, ¿no? Porque le cae, incluso de mi generación, ¿no? Como que le caigo mal a la mitad. Entonces tengo 3 amigos en total, casi, ¿no? Bien triste. Entonces me dice, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Me dice, alguien me dijo así de, ay, no es cierto. Me puse a reflexionar, ¿por qué le cago mal a la gente? O sea, ¿por qué no le cago mal a Doris y a mí? ¿Por qué ni siquiera a Ross, no? Pero yo creo que tiene que ver con un asunto de tolerancia. Sí, ¿no? Porque ya, o sea, sí, yo creo que tiene que ver con un asunto de tolerancia, de qué tan tolerante es uno con los niños, porque yo luego sí tengo actitudes de niño, pero obviamente yo no tengo esas actitudes en clase, ¿no? Yo cuando estoy en clase, pues sí comprendo que estoy en un ambiente estudiante, universidad, sí lo puedo procesar y por lo tanto no tengo que hacer ruido, ¿no? Pero pues sí, ¿no? O sea, es que eso también depende del profesor, ¿no? De qué tan exigente sea. Yo, por ejemplo, con Avellanos soy como el hijo del viento. Es como así, ¿no? El hijo del viento, sí, no. También con Lema soy muy silencioso, muy callado. También con Irma. Pues con la mayoría, ¿no? O sea, con la mayoría guardo esa relación de respeto con todos los profesores y maestros, porque pues sí, ¿no? Pues ya, ¿no? Es como que tener que, pues, sí, ¿no? Es cuestión de profesionalismo, ¿no? Pero, o sea, yo no entiendo por qué le caigo mal a la gente, ¿no? O sea, yo pienso que en un ambiente no laboral, pues, yo puedo comportarme como a mí se me dé la gana, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, pues, no, o sea, yo dijeran, ay, pues luego en las clases yo me comporto muy infantil, ¿no? De hecho, si me aburro en una clase, pues me pongo a jugar Cookie Run, ¿no? O sea, para no molestar al profesor, ¿no? O sea, ¿no? Entonces fue así de, pues no, no, pues perdón, ¿eh? Uy, pues perdón. Entonces ya fue así de, no, es... Pero yo no sé, está raro, sí, sí se me hace raro, ¿no? Porque en la preparatoria, aunque por más insoportable que yo fuera, porque tenía un carácter de perros, pues sí le caía bien a la mayoría, ¿no? Pero aquí es como que le caigo bien a la minoría, ¿no? Y y no, pero yo creo que también tiene que ver con la edad, ¿no? Que todos ya están amargados porque apenas esta ocasión se les dio para entrar a la universidad, ¿no? Que ya tienen 25 o 26 años y apenas hubo una universidad que los aceptara. Yo creo que es por eso. Yo digo que también es por mi actitud, pero pues yo me comporto bien durante una clase, ¿no? O sea, yo me comporto como un alumno decente, educaron bien, ¿no? Pero ya en un ambiente no laboral yo me porto bien, ¿no? No, pero pues está mal, ¿no? Que me odien, ¿no? Porque al final yo soy un arma de dos filos. No, yo soy un arma de dos filos. No, pero pues sí, sí puedo ser un arma de dos filos, ¿no? Porque yo soy muy burlón. Y si alguien me cae mal, pues cualquier cosita que haga, o sea, me burlo de él, lo critico, ¿no? Por ejemplo, el niño sordo, en pragmática, cada vez que pregunta algo, así de que, ay, perdón, es que no escuché bien, ¿me lo puede repetir? Es así como, o sea, íbamos tan bien hasta que hablas. ¿Qué te dije sobre limpiarte las orejas, niño sordo? Y sí me escucha, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y obviamente a él también le caigo mal, ¿no? Entonces, pues sí, pobrecito, ¿no? Porque lamentablemente él nunca ha tenido un reconocimiento de Laura Hernández, ni tampoco ha tenido un reconocimiento de Francisco Avellanos por haber hecho excelente trabajo. Entonces yo creo que eso estaba ahorita pensando, yo creo que eso a la gente le choca, ¿no? Que luego alguien así de mi tamañito, así alguien de secundaria, alguien que acaba de salir de la secundaria, luego obtenga menciones honoríficas de los doctores de la universidad en donde estuvo. Digo, yo también los comprendo, ¿no? O sea, pero ¿por qué él? ¿Por qué a él sí le dan una mención honorífica a ese escuincle y a mí no? Porque naturalmente yo lo tuve que haberme hecho mejor porque yo soy grande, ¿no? O algo así, ¿no? Porque en teoría yo ya estoy maduro, tengo un grado alto de madurez y puedo manejar ese tipo de situaciones mejor que un escuincle, ¿no? Que acaba de salir de la primaria, ¿no? No, sí, no, pero pues yo no entiendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese día particularmente en el que Avellanos me dio su mención honorífica, mi reconocimiento al mejor trabajo que haya visto en toda su carrera como profesor de morfología, yo creo que a todos los que les caía mal fue así como que, ¿pero por qué él y yo no? ¿Qué hizo él de especial que yo no hice? O sea, si yo siempre pongo atención y él está jugando, porque yo me acuerdo que hasta jugaba Cookie Run en su clase de Avellanos y saqué MB y exenté el examen, o sea, saqué MB, exenté el examen y tuve mención honorífica, ¿no? Entonces yo creo que si primero Dios pasa que Milagros sé que yo estoy exento y se nota leguas que yo juego Cookie Run a todas horas, van a decir, ¿qué estoy haciendo yo mal? Que la haga. Y yo creo que yo pienso mucho que es de la educación que recibió uno, ya en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, ¿no? Porque yo fui así a escuelas conservadoras, así del siglo pasado, que mucha disciplina, profesores estrictos, tienes que hacer el trabajo muy bien si tú quieres que te ponga tu 5% de calificación, ¿no? Entonces, sí, y entonces pues yo no sé, yo digo que depende mucho de la escuela donde uno vaya, ¿no? Porque la verdad es que sí, de eso también depende de la madurez de uno, pero pues yo digo que sí depende mucho, ¿no? Pero también uno tiene que ser autodidacta y decir decir, me voy a hacer amigo de este tipo, aunque me caiga mal, pero él me puede dar consejos, él me puede ayudar a estudiar mis materias, como, ¿no? Me puede ayudar a ser un mejor alumno, ¿no? Pero no, la gente es tan de cerebro todo, tan de veras, tan infantil, que dice, ahora me cae más mal, ahora lo odio con todo mi corazón, y cada vez que yo lo pueda hundir, lo voy a hundir, ¿no? O sea, esas actitudes infantiles en una universidad, la verdad, son vergüenza, qué pena, ¿no? Pero sí, no. No, pues sí, qué triste que aquí haya gente así, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, ahora sí. Yo no digo que me odien, ¿no? Sino que me envidian, ¿no? Especialmente por mi edad. No, seguramente ya. Todos saben qué edad tengo, ¿no? Ya. No, pues apenas cumplió 18 años. Apenas cumplió la mayoría de edad. Y mira, ya va a terminar la carrera, ¿no? ¿No? Oye, espero ya terminar la carrera pronto, ¿eh? Como a los 20 ya. Ya me voy, ¿no? Y hoy Doris me presentó al rector. Está horrible. Para vomitarse. Al rector de la UAMI. De la UAM Iztapalapa. Y en un momento lo vi blanco. Y después cuando regresó ya está todo negro el señor. Y luego le pregunto a Doris, oye, sí, ¿y para qué es un rector, eh? ¿Nada más para que se robe el dinero o qué? ¿Nada más para de adorno, para qué? ¿Para qué sirve el rector? Y dice, no. pues quién sabe. Ay, qué horror. O sea, si de todos modos todos hacen lo que se les da la gana, ¿para qué hay un rector aquí, no? Pues sí, ¿no? Podría no haber rector o haber rector y no pasa nada. Entonces les digo, pues sí, de verdad es así como que... Pues ahora, la situación actual que se vive, la CDMX, y ya no sé qué estoy hablando, entonces pues yo creo que ya me voy, que aparte ya se está nublando, aunque sé que no va a llover, mejor ya me retiro. Mis aposentos. Órale, hice una hora, ay, qué flojera, ya lo veo porque a Yasmín luego le da flojera hasta de escucharme, ¿no? O sea, ¿quién quiere escuchar a alguien hablando por una hora? Imagínense por 90, no, ni yo me puedo escuchar a mí mismo por 90 horas, de verdad. Uno se cansa de ser sí mismo, ¿no? De ser uno mismo. Gumaro, sí está vivo. Gumaro, sí está vivo. Yo le estoy hiperventilando. Algunas veces lo veo tan pequeño y otras veces lo veo enorme este niño, pero no sé por qué. Ha de depender en la posición en la que esté, pero ahorita lo estoy viendo chiquito. Pero hagan de cuenta que cuando está sentado se ve enorme. Entonces así como que... ¿no? Entonces pues sí.